canciones. Quedan con la voz del Montes aquí en la mañana del programa. Arriba. Los trabajadores no queremos trabajar más y cobrar menos. Por eso decimos no al aumento de la edad de retiro. Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Nos esperan. Hola, buenos días a toda la audiencia de Catumbe. El agradecimiento a Juan Monzonete por este espacio cedido hacia el Mondes. Como representante del Mondes soy José Piovano. Hoy venimos a hablar sobre el tema de la secuela que está dejando esta reforma de la seguridad social. Como ustedes saben, el 6 de julio tuvo un tratamiento sobre la reforma de la seguridad social en la mesa representativa del PRISNT, lo cual la central de los trabajadores todavía no ha tomado ninguna posición sobre el tema, la cual a todos los trabajadores nos está tomando una gran sorpresa, viendo las inequidades que tiene esta reforma de la seguridad social. Por lo tanto, la central ha tomado un periodo de 30 días más para tomar una resolución por cuál medida se iba, por cuál plebiscito se iba a decidir, lo cual para los trabajadores, dilatando este tema, sigue cuestionándonos a qué está apuntando nuestra central de los trabajadores con el dilatamiento de esta situación. Lo cual esto refleja que nuestra central está teniendo más en cuenta qué posibilidades tiene cada resolución que se va a tomar, porque digo, la postura del frente del Mondes es bien clarita, lo cual contrapartida de la proposición que lleva la central de los trabajadores, cual que quiere plebiscitar solamente la ley que está hoy en vigencia, que para nosotros no tiene fundamento válido como para no tener una validez, porque lo que nosotros estamos manifestando en el Mondes es lo siguiente. En la central de los trabajadores, cuando manifiesta de que quiere modificar la ley, solamente habla de modificar la ley de hacer un plebiscito y eliminarla, lo cual el Mondes lo que manifiesta que eso no tiene contenido en lo que necesitan los trabajadores. ¿Por qué? Porque no tiene el financiamiento de que lo que tiene que tener hoy el sistema. Nosotros hemos sido muy críticos con este gobierno por esta reforma, en la cual nosotros manifestamos de que este sistema no tiene financiamiento. ¿Y dónde está el financiamiento? Es en la derogación de la SAFAP. Ese es el financiamiento que tiene el sistema para volver a dar todos los beneficios que hoy debe de tener todo trabajador y trabajadora en el sistema. Lo cual nosotros seguimos manteniendo nuestra postura, donde diciéndole a los trabajadores y a las trabajadoras que la única forma de cambiar esta ley es la no aumento de la edad jubilatoria, el pago mínimo del salario mínimo de las jubilaciones y no a las AFAP, que ese es el financiamiento que tiene que tener el sistema. Y por eso somos contrarios a lo que está proponiendo la central, porque la central lo único que modifica es la ley, solamente la ley, que volvemos hacia atrás a lo que teníamos en el comienzo de esta reforma. Porque nosotros decimos que las AFAP, eliminando las AFAP, es el financiamiento que tiene el sistema. Porque las AFAP se están llevando 1.250 millones de dólares por año, y hoy el déficit que tienen el BPS es de 650 millones. Lo cual con ese dinero se podría cubrir el déficit y dar mejores beneficios. Lo cual hoy la central está en discusión de que eso puede ser anticonstitucional. Y nosotros como Mondes hoy decimos que no es anticonstitucional. ¿Por qué? Porque aquí pasó los cincuentones. Lo de los cincuentones también fueron sacados de las AFAP, los trabajadores, y no tuvieron ningún inconveniente en la parte jurídica cuando los abogados presentaron su argumento ante ante la SAFAP, lo cual los trabajadores pudieron salir del sistema sin tener ningún perjuicio, nada más que Astori fue el que le cobró un peaje de un 10% que tuvieron que pagar como costo político, pero que hay fundamentos para no continuar dentro de la SAFAP es totalmente legal. Lo que nosotros decimos, que ya tenemos la papeleta pronta para salir a recolectar la firma, y el dilatamiento del tratamiento de este tema dentro de nuestra central está siendo perjudicado para miles de trabajadores que ya tienen su posición tomada de eliminar la SAFAP. Por eso nosotros decimos como Mondes que nos llama muy poderosamente la atención el dilatamiento que tiene este tema dentro de la central de los trabajadores. Nos llama muy poderosamente la atención que se haya dilatado 30 días más la resolución de este tema. Lo cual que para nosotros me parece que es un tirón de oreja de la parte política, que tampoco los trabajadores, hoy no, nosotros no podemos depender de si gana o no gana un gobierno para hacer una modificación que necesita esta reforma de la seguridad social. Lo cual por lo cual lo del Mondes hoy manifiesta totalmente en desacuerdo con esta actitud tomada de parte de la central de los trabajadores de dilatar este tema durante 30 días más, lo cual nosotros ya tenemos la posición tomada y tenemos la papeleta para salir a buscar la firma que nosotros decimos como trabajadores que tenemos la certeza y la convicción de que la gente va a firmar por la derogación de la SAFAP y no aumento a la edad jubilatoria y el pago mínimo del salario mínimo de la jubilación a todos los trabajadores, que esa va a ser la real reforma que tenemos que tener los trabajadores para cambiar la situación que tiene hoy el BPS. De otra manera va a ser inviable. ¿Por qué? Porque no hay fondo de dónde sacar, porque hoy todos argumentan de que esto es ilegal, pero nadie argumenta de qué manera se va a solventar el déficit que tiene hoy la seguridad social, principalmente este gobierno que creó esta ley. Porque además también tenemos que decirle a los trabajadores y a las trabajadoras que en el presupuesto votado este jueves en el Parlamento, también con los artículos 435 y 436, le dan más atributo a la SAFAP, que son las generadoras del déficit de la seguridad social. Ahora las SAFAP van a tener la posibilidad de invertir dinero de los trabajadores en el exterior, que eso va a traer repercusiones muy negativas también para los trabajadores, porque aquí no se le consulta al trabajador que está depositando dentro de una AFAP si está de acuerdo o no en la inversión que va a hacer. Al trabajador nunca se lo consulta, la que toma las resoluciones son los capitales, lo cual esto puede traer consecuencias muy negativas para todos y todas las trabajadoras. Lo dejamos bien en claro a los trabajadores que con esta resolución hoy la SAFAP tiene la potestad de invertir del exterior. Está aprobado en el presupuesto, lo cual para nosotros es una gran preocupación, lo cual esto va a seguir teniendo connotaciones negativas hacia los trabajadores. Esperemos que se pueda revertir esta situación buscando la reforma de la Constitución para derogar la SAFAP y tener todos los aportes de los trabajadores dentro del BPS. También tenemos que indicar a los trabajadores que tienen plazo hasta el primero de agosto toda aquella persona que antes, cuando hacía opción del artículo 8 de la SAFAP, que era que tenía un tope de aporte hacia la hacia el BPS y lo que restara fuera para la AFAP, hoy si una persona hasta el primero de agosto no hace la opción, esa opción después del primero de agosto queda denegada. Va toda la plata, va el 50% para la AFAP y el 50% para el BPS. Eso es lo que significa más desfinanciamiento del BPS. Entonces, tenemos que tener claro bien los trabajadores todas las cosas que están saliendo de esta ley hoy en vigencia, las repercusiones negativas que está teniendo hacia los trabajadores. Por eso llamamos a la reflexión a nuestra central de los trabajadores que traten de tomar una posición lo antes posible para poder los trabajadores salir a buscar a la calle la firma para llevar este plebiscito que es de enorme trascendencia para los trabajadores. Porque también, como quiere informar, a partir del 1 de diciembre, los trabajadores que tengan su primer ingreso dentro de su el nivel trabajo van a aportar el 10% hacia el BPS y un 5% para la SAFAP. Lo volvemos a decir, sigue incrementando, como todos los argumentos que nos dio este gobierno, que esta reforma era para equiparar los números dentro del BPS. Aquí está demostrando día a día que nos van a seguir desfinanciando nuestro BPS y va a quedar sin recurso para brindar los servicios que tienen como cobertura para todos los trabajadores y trabajadoras. Por eso vuelvo a decir, nos tiene muy preocupado la no tomada de decisión de nuestra central de los trabajadores ante este tema, porque van saliendo temas día a día que siguen siendo más perjudiciales a los trabajadores. Queremos llegarles a todos los trabajadores con esta comunicación, volviendo a la reafirmación de que el Monde sigue teniendo la misma postura, no va a cambiar esa postura. Estamos esperando la resolución que tome la central de los trabajadores por ir a un plebiscito por la derogación de la ley, o si no, por la derogación de la ley y, digo, con los puntos que lleva el Monde, que son la reforma de la eliminación de la SAFAP, el no a la edad de no mínimo 60 años de trabajo y el aumento a las jubilaciones del salario mínimo nacional. Por eso volvemos a repetir, estamos profundamente sorprendidos con la posición que ha tomado nuestra central de los trabajadores. No vaya a ser cosa que por resoluciones políticas entremos a decidir cosas que los trabajadores necesitamos con urgencia. Por eso decimos que la central de los trabajadores analice y piense en los trabajadores y no políticamente. Le agradecemos este espacio brindado. Muchísimas gracias. Para eliminar la SAFAP y por mejores prestaciones, le decimos no a la reforma. Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social.